Hola, soy el Anestis en el programa de hoy de Radio Barrio. Contaremos con la ya habitual sesión de Metal Nestis. Riad realiza una entrevista a tres participantes de la residencia: Gurko Bilbozar. Gonzalo nos delita con una magnífica receta de torijas. Por otra parte, Pelayo nos habla de la historia de los carnavales en Bilbao, mientras que John nos ofrece una canción de carnaval. Y para comentaros, dejamos con una canción de último disco de la Donostiarra Madi Zubeldia, y la canción es Soledad Bakardadea. Jendetzaren artean zein jende haundia bakardadea. Itxas bazterrean horrelaxe dagoke ondarralea. Begi gabeko aurpegi goritxuen erlategi. Zubi gabeko jauregi arimen amildegi. Aurpegi I'm Hola, muy buenas, soy Yad de Asociación Sortarase. Vamos a hablar hoy día de un tema muy delicado, la soledad. Tenemos el placer de recibir Maricruz de la Torre, Ana María Molinero y Leonor Pinillos, que están en la residencia Bilbosar. Hola, muy buenas. Hola. Buenos días. Hola, muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, estupendamente. ¿Desde cuándo participar vosotros en Centro de Día Bilbosar? ¿En qué participamos? Sí, ¿desde cuándo? Ah, ¿desde cuándo? ¿Qué tiempo llevas? Yo, pues eso, yo llevo un año pasadito. Sí. Sí. ¿Y usted? Pues no, mucho tiempo no. Un mes y pico, dos. Dos meses. Yo llevaré año y medio, así dos años también. ¿Y cómo es el ambiente en el centro de día? Pues para mí bueno. ¿Y usted? ¿Ana? Ana. Sí. Pues bien, bien, bien. ¿Y recordáis por la estatua de la señora Mercedes? ¿Se acuerdan? Una mujer bilbaína que ha sido en la plaza, en el Paseo Arenal. No sé si se acuerdan. ¿Que la hicieron de cera? ¿No? Sí. Pero esa mujer sí existía. ¿Que vivía solo en su casa? Exactamente, sí. Uh-huh. Si te acuerdas, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es tu opinión sobre este tema? Pues mi opinión, que vivir solos, que no es bueno. Es un poco triste. Sí. Y qué sé yo, pues, preocupante también. Pues mejor estar pues acompañada, es lo mejor que se puede hacer. Sí. O una forma o de otra, estar acompañados. Claro, en centros de día, así como... En centros de día, como vosotras. O en casa, o donde sea, pero siempre acompañadas. Nunca solas. Y menos yo, que me falta la vista. Ahora, vamos a recordar un poco de esta señora, porque es muy, muy importante. Uh-huh. Y hacer recordar lo que pasó hace como un mes atrás. Sí. Y estamos hablando de la soledad. Y sobre este tema, quiero recordar la escultura de Mercedes. Representa más de 60.000 personas mayores. Que viven solas. De mayores de 65 años que viven solas en Vizcaya. Pues sí, eso ha sido un ejemplo para que se den cuenta de la gente, de que lo que necesita la gente mayor, y que pues, tiene que hacer más residencias para no verse solas y qué sé yo, si hay falta de eso o de otras cosas, no sé. Yo creo que ahí tendrán que ellos, los que pueden, nosotros no podemos, no tenemos armas para hacer. A ver, ¿qué podemos hacer más? ¿Que si estoy contenta? Sí. Sí. Estoy contenta, sí. Irene. Ana María, ¿qué se puede opinar sobre la escultura de la señora Mercedes? Pues no sé, la señora Mercedes. Claro, que no la dice nada, no la conoce. Claro, me gustaría leernos una frase que dijo esta señora: hay días sin palabra de la mañana a la noche. Uh-huh. Y claro, está sola. ¿Podemos decir algo sobre...? Pues que me siento triste vivir solas. Que es mucho aburrimiento, mucha tristeza. Sentimientos. Ay, puedes valerte. Pues eso, pero cuando no te vales... Vale, pero cuando no te vales... Ya es horroroso. Cuando no te vales ya... Lo más triste. Estorbas en todos los lados. Entonces, mira, donde mejor estás en un sitio así. Yo ahora estoy con mi hijo, sí, que duerme en casa conmigo todos los días, y bien. Pero yo puedo estar en casa porque puedo estar, porque todavía la cabeza tengo bastante bien. Pero nunca se sabe hasta qué punto estás mejor o peor. Porque cuando estás allí, te tratan muy bien. Tú llegas a casa y ya te ves en tu sitio. Sí. Y tienes tú que ser la que tienes que ver si tienes que fregar, barrer, limpiar, esto, lo otro. Y bueno, pues lo que puedes lo haces. Y lo que no puedes, tú no tienes lo dejas. No sea que te subas a una escalera y te caigas. Tú no tienes nadie quien te ayude. Porque yo soy... Que si no tienes nadie quien te ayude. No te digo que está mi hijo, pero mi hijo va a trabajar. Pero y bastante, bueno, bastante que viene a dormir. Cosas, para hacer las cosas de casa, digo. ¿Qué te va a hacer eso? Se va a hacer en la cama. Es que yo tengo una chica que me viene todas las semanas. Claro, pero una chica no es un chico. Pero los chicos están acostumbrados a la madre, que siempre les tenía todo ahí a plan. Y ya, no, eso ya no existe. La mamá ya ahora está en la residencia. Pero lo principal lo hace. Y justamente por la residencia, ¿cómo se encuentra usted en la residencia? Yo muy bien. Es un trato bueno. Sí. Nos dan bien de comer. ¿Actividades? ¿Hay actividades? Actividades hacemos también. Y bueno, pues de todo. Vamos a la piscina también cuando nos toca. Ajá. También a nadar y eso. Y pues, ¿qué te digo yo? Pues que tenemos salidas también. Tenemos salidas algunos días también al parque a tomar el aire. Nos llevan a 4 o 5, porque claro, a todas no se puede llevar. Poco a poco. Porque si no, así vamos de vez en cuando unos, otros y otros. Bueno, pero nos llevan también a ver alguna cosa importante por ahí, que haya, no sé cómo decirle, en museos, eso es. Y bien, pues esas cosas. Ah, sí, a informática, también vamos. La que quiere ir, vamos a informático también. Y eso, pues no, ya te cuento bastante. Hay que estar puntual a las horas, no andar tocando los pies. Y poco más. ¿Habéis en algún momento sentido un sentimiento así? ¿Sentimiento de qué? Sí, sentimiento así triste, como... Pues hombre, tienes esos momentos... Como todos que, estamos ahí. Tienes momentos, pero cuando estás allí, pues no, porque tienes ya las compañeras... Sí. Y estás acompañada. Claro. En el centro del día, ¿cómo llevas con tus compañeras? De momento bien. Eso es. Nos vemos bien, ¿no? Sí. No tienes nada con nadie. Es verdad. Son unas amigas, me parece. Sí, sí. ¿Y algún taller especial que usted bueno, hace ahí? Alguna hay que... Pero bueno. Pero, va. Hacen su vida. Ni puñetero caso. Hacen su vida. Ni caso. A esas cosas. Ya sabes, pero no. Hay muchos caracteres. Sí. Y unos cada más, cual es de una forma y otro. Uno de una forma, otro de otro. Pero bueno, según es el burro, así es la albarda. Si tú ves que uno te parece que te lleva bien, bien. Que luego no ves que chocas mucho. ¡Hala! Por otro lado. La que quieras. Pero lo demás, hay un montón de ellas. Sí, ahora está. Bueno, pues yo bien. ¿Te gustaría pintar así? ¿Qué actividades que te gusta hacer? Cantar, la residencia. Cantar. Sí, cuando cantan todos. Pues sí. Ah, ¿te gusta cantar entonces? Sí. Ah, ¿qué podemos escuchar ahora mismo? Canta algo. Canta una canción. Es alta y delgada como tu madre. Marena salada como tu madre. Tienes bigote como tu padre, morena y salva, como tu padre. Ay, hijo, ya está. Muy bien. Veo que el ambiente con las compañeras muy bien. Sí, muy bien. Y una pregunta más. ¿Cómo podríamos evitar ese tipo de sentimiento como como sentís... ¿Soledad? Sí, exactamente. Pues hombre... A ver... Yendo a un centro... Sí. Y te relacionas con otras personas... Bien. Y ya está. Se lo puedes quitar esa cosa. Ahora que si estás sola, entonces cuando te da por pensar... Eso es. Y fastidiarlo. Entonces, un centro de día o residencia son, ayudan a nuestros abuelos. Son convenientes que haya. Son convenientes. Y el trato ahí como... El trato, pues para mí bien. Es un trato más bueno. ¿Cómo? Y luego nosotros también por la noche nos vamos a nuestra casa. Sí. Ahí nos estamos por la mañana hasta media tarde. Y luego ya nos vamos a nuestra casa, que sí. Ya cenamos y nos acostamos hasta el día siguiente. Y luego sábado y domingo tenemos libre. Y, sí, y estamos en nuestra casa. ¿Y usted en el tiempo libre qué hace? Cuando estamos solos en casa. Sí. Pues mira, yo tengo hijas. Y a mí me vienen unas hijas a dar una vuelta por ahí, damos un buen paseo, vamos a las compras también el viernes para toda la semana para cenar yo en casa. Bien. Y esas cositas. Claro. Siempre estás entretenida. Pues mira, a ver. Te voy a decir, si se me rompe un botón de una blusa, hay que coserlo. Sí. Wow. O un bajo de un pantalón. Claro, esas cosas no las puedes hacer, lo tienes que hacer esos 20 días. Ya tienes lavado el otro, preparado para llevar a la residencia. Ya tienes cosido el otro también para los días siguientes. Tú puedes, que tienes vista, pero yo no tengo claro. Vista. Bien, pero si eso tendrías que hacer otra cosa, ¿no? Paso, tengo las hijas, coger que me lo hacen ellas. No, bailar. Bailar no, yo bailar pinto. En casa sola no. Yo en la casilla a mí me gusta coger las en la casilla voy a bailar. Ah, ¿te gusta bailar entonces? Sí, voy a bailar a ver si me echo un novio. Para que me cuide, pero yo no soy millonario. Para que me cuide. Madre mía, cómo estaría pensando eso. Eso ya pasó la historia. Entonces, bueno, en la residencia hay un montón de cosas que pueden llevar adelante. Sí, pintamos. Hombre, también hacemos pintura. ¿Ah, sí? Sí, pintamos lo que nos pongan. Nos leen el periódico. Nos leen el periódico. Ah, sí. Hacemos gimnasia. Ah, sí. Qué bueno. Nos leen el periódico. Ocupados, sí, estamos ocupados. Qué risa. Vamos a cantar un poco, ¿no? Vamos a cantar. ¿Te gustaría cantar? Sí. Vamos a cantar un poco. A ver. ¿Qué te gusta? ¿Qué canción? A ver. A ver cómo es la canción que voy a cantar, porque a ver. Esa es lo mejor. Te imaginas que yo por tus años me voy a cansar. Y en el cariño serrano yo me considero de tu misma edad. Y no miro a los chavales, contigo voy orgullosa, pues me llevas a tu vera, igual que llevo la rosa. No le tengas miedo a mi juventud, que para mi persona no existe en el mundo nadie más que tú. Soy de tus besos cautiva, y así escribí en mi bandera. Te de querer, compañero, mientras vivas, compañero, y hasta después de que muera. Tenemos una cantante ahí. Sí. Una muy buena cantante, sinceramente. Me gusta cantar. Qué bueno. Eso es el ambiente. Veo que el ambiente es muy importante para que no se sientan sentimientos malos. Para no sentirnos solas. Sí. Sí, te da mucha alegría eso. Mucha alegría. ¿Y qué más? mucha alegría y contenta, porque yo a mí me gusta cantar. Si estoy haciendo las labores, canto. Si estoy cocinando, canto. Y si estoy haciendo las camas, si canto. En el centro cantas. Y en el centro canto. Qué bueno. O sea que sí. Siempre estoy cantando. Me gusta. Vamos a escuchar un poco. Ana, ahora, doña Ana, queremos preguntarte que, ¿cómo llevas con tus compañeras ahí en la residencia? ¿Llevas bien? ¿Cómo se tratan ahí? ¿Cómo es el trato ahí? No, bien. Bien. No me quejo de nada. ¿Y qué actividades hace en la residencia? ¿Qué? Pues... Comer. Ah. Eso también es una actividad. Sí, actividades. Están mastigando. Tragona. Mira. Comer. Sí. Dile, ir a la siesta. ¿Eh? A la siesta. Ah, sí, echamos la siesta también, sí, muy bien. A la tarde leemos las revistas. Sí. Y estamos viendo todo lo que... Esas cosas. Cotilleo a tope. Cotilleo. Todas las revistas. Y usted, señora Leonor, ¿cómo podríamos evitar este el sentimiento de estar sola? No, para evitar... estar sola sobre ese tema, justamente la soledad. ¿Qué opinión usted tiene? Pues hombre, yo hasta ahora he salido con amigas. Sí. Que por desgracia, una se murió y otra tiene Alzheimer, así que me quedo sin amigas. Y la verdad, voy a ver para dónde tiro la pelota, para ver si puedo seguir entretenida y seguir ocupada. Y así ya. Y de momento tengo mis hijas, que el teléfono es terrible porque estoy todo el día con el teléfono en la mano con ellas. No sé si las hago ver bien o ellas me hacen el bien a mí. Yo creo que ellas son las que me hacen el bien. Oh, claro. Estamos constantemente con él en eso, y cuando no, pues me vienen a casa. No salen de casa. Claro. Y yo contenta que no salgan. ¿Y qué actividades hace ahí en la residencia? ¿En la residencia? Sí. Pues mira, pinto cuando hay que pintar. Cuando hay que cantar, canto también. Cuando hay que hablar, yo soy muy parraplas. Hablo bastante. Y todas esas cositas. ¿Haces bicicleta? Hago gimnasia. Y haces mucha. ¿Tú crees? Hombre. Esto me está pequeño. Mucha bicicleta, que no estoy yo. Sí. Mucha bicicleta. Todas esas cositas. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a ti, hijo. Y espero que os haya gustado la entrevista. Sí. Entonces, gracias por venir. Sí. Y... una palabra, mi última palabra, cuidan a nuestros mayores. Si cuidas tus plantas, tu perro y a tus libros, ¿por qué no cuidas lo que escuchas? Anímate y colabora con la 97. Entra en nuestra web 97irratia.info y hazte social. Thank you. Hola, muy buenas. De nuevo con vosotros, Pelayo, de todo un poco. Hoy os quiero hablar de los carnavales de Bilbao 2020, que como sabréis comienzan el próximo 20 de febrero. El 20 de febrero de este año tomaremos en Calejira las calles del casco viejo, inundándolo de alegría y color, antes de ir a disfrutar del concierto de carnaval de la Plaza Nueva. Al día siguiente, el viernes 21 de febrero, partiremos desde el Ayuntamiento hacia la Plaza Nueva con farolín y zarambolas para que sean juzgados. Y tal como se refleja en la programación, se suman propuestas para todas las edades y gustos. El sábado, que será el día grande, y tendremos dos espacios festivos. El primero, a partir de las 12 horas del mediodía hasta las 19:30, abarcará cinco espacios. La Plaza Circular como punto de información, Albia, San Vicente, Astarloa Gran Vía y Mercado del Ensanche. El segundo, a partir de las 19:30, cuando bajemos en Pasacalles desde la Plaza Circular y nos abramos paso por las siete calles. Para hacer frente a la resaca, podrás participar en el concurso de alubias que se celebrará bajo la carpa de la Plaza Nueva, y por último despediremos los carnavales entre lágrimas con la quema de la sardina el martes 25 de febrero. Para contar la historia de los carnavales en Bilbao, nos hemos basado en las investigaciones de un historiador para recuperar ciertas ideas. Y queda claro que a lo largo de la historia existen muchas referencias acerca de los carnavales en el ámbito jurídico. En el 1430, el día de la carrostolienda, aparece como uno de los plazos para hacer un pago de una demanda en el ámbito administrativo. En 1415, el sindicato hace un requerimiento al alcalde de la villa. Es público y notorio que en dicha villa ciertas personas han levantado coplas nombrando a muchas personas honradas en gran deshonor y difamia, y que el bullicio, jolgorio y las chanzas requieren que sobre ellos se haga pesquisa e inquisición, que se haga justicia, vamos. En 1773, en los libros de la parroquia de Santiago, aparece un auto que prohíbe a los sacerdotes portar, usar y vestir máscaras y acudir con estos extraños trajes a funciones profanas y hacer burlescas, recordándoles sus votos sinodales. Además, descubrimos numerosos pagos o sobornos a los sacerdotes para que desde el jueves empiecen a tocar las campanas de la iglesia para celebrar la llegada del carnaval, totalmente en contra de las creencias religiosas. Ya en 1856, y tras sufrir en Bilbao el cólera que tuvo la población por miedo sin salir de casa, fueron los carnavales los días que volvieron a traer la normalidad, la alegría y la fiesta a la villa. Años después, durante la Guerra Carlista, y pese a que se pegaban cañonazos sobre Bilbao, el carnaval no se suspendió y la gente continuó cantando y bailando en la calle, esquivando el bombardeo. La primera referencia que se tiene de la existencia de las comparsas en Bilbao en carnavales es en 1515, grupos que cantaban coplillas por las calles de la villa, que gastaban bromas y que por su ocurrencia recibían dinero, chorizos y tocino. Además, la mayoría de estas comparsas no tenían más instrumentos que el rallador de pan sobre el cual rascaban rítmicamente el mango de una cuchara de metal para acompañar el canto. Junto a esas comparsas dinamizaban el camino diferentes personajes que más adelante mencionaremos y descubriremos. Las comparsas tomaron un papel importante durante los siglos XVIII y XIX, como queda reflejado en diversos escritos dirigidos a la autoridad, ayuntamiento y gobernador, pidiendo que las comparsas saliesen a la calle a cantar. Tiempo después, la larga dictadura no acabó del todo con los carnavales y con la llegada de la Aste Nagusia en 1978, se deciden hacer nuevos gigantes y un gargantúa con el dinero sobrante de las fiestas. En este momento es cuando entran en juego los carnavales y fecha elegida para presentarlos. Después de un trabajo de investigación histórica sobre el mismo y con un poco de improvisación, reviven los carnavales, desfilando desde Achuri, adentrándose por la ribera hacia el casco viejo, utilizando los antiguos recorridos de las procesiones de la villa. En 1979 se diseña una botella gigante llena de agua de Bilbao, la cual, al descorchar, dará la señal de inicio del carnaval, al igual que el chupinazo en la Aste Nagusia. Durante estos años nacerán dos personajes que llegan hasta el día de hoy, Farolín y Zarambolas. El primero sale del lexicón etimológico, naturalista y popular del bilbaíno Neto, escrito por Emiliano Arriaga, quien determina a Farolín como una persona presumida, bilbaíno sobrado, echado para adelante. El segundo es Zarambolas, una persona pachorra a la que le da un poco igual todo. La actividad principal de los dos consistía en un juicio que se les hacía, pero que en ningún caso son personajes negativos, ni malos, ni mucho menos. Son iguales, pero diferencian dos tipos diferentes de Bilbao. Buscando a través de la historia, se han recuperado los disfraces típicos del carnaval de Bilbao: momos, fraiscus, iguis, el oso, el turco y disfraces de beatas. Todos ellos aparecen siempre acompañados de música. Y como ya he dicho, los carnavales terminarán el 25 con el entierro de la sardina. Gracias por estar ahí de nuevo. Hola, soy Iván. Hoy nos vamos a los carnavales de Brasil, más famosos del mundo. Os dejo con cantante Carlinhos Brown y con su famosa canción María Caipirinha.

Bueno, seguimos con Night Rage. Es una banda griega de melodic death metal, fundada en Tesalónica por el guitarrista Marios Yopoulos y su mejor amigo Gus Gui. Nació en el año 2000. Su estilo está caracterizado como electrónica, melodic, metalcore, de death metal. Una canción que me gusta es Golf to Men. Bueno, y ahora vamos a hablar para el mejor grupo de Grecia de black metal, Rotting Christ, formada por los hermanos Sakis y Themistolis. En sus inicios el grupo tocaba una cruda mezcla death metal y black metal con elemento gritcore. En los primeros años la banda se llamaba Necromagiem. Luego cambiaron estilo y sacaron varios discos de corta duración. Rotting Christ incluyó atmósferas oscuras y teclados desde sus primeros lanzamientos. Una canción que me gusta es Rituals. Esto hoy era un metal historial de death y negro metal. Gracias que me escucháis. hasta el mes que viene, un grande abrazo y saludos por Metal Nestis. Gero, azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruetatik laurak arte, 97an, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, irratirik urbilena, 97a, ametxe egiten duen irratia. Esto ha sido todo por este mes en Radio Barrio. Esperamos que os haya gustado nuestro programa. Para despedirnos, os dejamos con otra canción de la donostiarra Madi Zubeldia, titulada Alfonsina y el mar. Hasta el mes que viene. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el campo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Alfonsina, con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la va llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de de algas y de coral, y fue